programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar aquí junto a ustedes en una tarde más, este sábado, desde... ¿Qué este sábado? ¿18? Sí, 18, 19, 20, 18, 18, sí, perfecto, ¿no? Ya estoy perdido del tiempo. Realmente una mañana y una tarde muy ajetreada en este fin de semana, pero bueno, ya estamos acá para compartir junto a ustedes y también vamos a empezar este programa entregando un premio, ¿no es cierto? Se encuentra a mi mano derecha, se encuentra... Adriana, ¿tú participaste en? En la trivia de Big One y Four. ¿Sí? ¿Cuál fue la trivia? ¿Te acuerdas? Era chuta. ¿Cuál fue la respuesta que diste? ¿Te acuerdas? No me recuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo nos encontraste? Ay, yo. Sí. Los encontré en Facebook. ¿Sí? ¿Alguien te lo recomendó? Sí, una amiga. Sí, una amiga te lo recomendó. Sí. ¿Nos escuchas todos los sábados? Cuando puedo, sí, sí, porque bueno, por lo general sí paso ocupada, pero sí, siempre que pues, si no, les escuchen el refri. Ah, sí, qué bacán. Bueno, lo ofrecido es deuda, aquí tienes tu premio. Ya, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo también por seguir escuchándonos y también te quiero decirte que nos sigas compartiendo. Mira, ahorita tenemos un reto, no sé si te enteraste ya del reto tenemos. ¿Sí? ¿Sí te enteraste? Sí. ¿Qué te parece? O sea, me pareció súper interesante la propuesta en sí, o sea, es como que... Busquemos un grupo de amigos y claro digamos que qué sí. Tan buenos somos. ¿Por qué, ¿por qué no buscas tú tu grupo de amigos y te inscribes? Ah, lo estoy intentando. Hazlo. Te juro que te vas a divertir. Es algo novedoso y para todos aquellos que nos están escuchando, simple y sencillamente, lo único que tienen que hacer es meterse en la página en el Facebook que dice K-Dancing World. Lo único que tienen que hacer es escribir. Nosotros les damos los parámetros. Y les decimos, el costo de la inscripción es de $10 por persona. Los equipos pueden ser de 3 a 5 personas cada equipo. Y lo único que tienen que hacer es decirnos que quieren participar. Si se quieren participar con algún stand, lo único que tienen que hacer es que las personas que se vayan a presentar para un stand tienen que participar, nada más, dentro de lo que tiene que ver con el pinball. El costo que nosotros estamos pidiendo realmente es un costo sumamente irrisorio. Hemos estado haciendo algún tipo de averiguaciones. Imagínate que jugar media hora de pinball sí, te representa entre 40 y 45 dólares. Nosotros estamos pidiendo $10. ¿Sí? Listo, mi querida Adriana. Te agradecemos muchísimo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias a ti. Y no te olvides seguir compartiéndonos, seguir poniéndonos me gusta. Y simple y sencillamente así. Así de rápido y sencillo te puedes ganar un premio, ¿no es cierto? Participando en las trivias. Nada más que eso. Muchas gracias, Adri. Gracias a usted. Mi querido Andresito, contigo compartimos esta tarde de K-Pop. Y vamos a empezar. Vamos a ver qué dice el Andrés. Ahora vamos a dejar la música que ponga el Andrés. Vamos a ver qué nos tiene preparado. 네 눈빛이 말해주고 있어 Liar, liar, liar 더 널 속이지 마 oh. 이젠 더 이상 알고 싶지 않아 I don't wanna know, no, no 더는 no 다 끝났어 가요 여기까지인가 봐요 Get out, get out 뒤돌아서 나가요 이 사랑의 끝에는 미움만이 남았네요 oh. 끝이 없던 우리 사랑에도 끝이 보여 어둡다는 이유들로 질질 끌지 마요 늦었어 힘이 끝났어 아마 죽어라고 써 사랑의 콩깍지가 아닌 색안경을 껴 이런 식으로 알바엔 그냥 헤어지는 게 낫어 널 만나서 외롭다면 혼자 외롭고 말겠어 I don't wanna know 나의 매일도 같은 변명 Volvemos. Acá estamos entregando el premio, acabamos de entregar el premio. Bueno, ahora vamos a... Ah, no, voy a cerrar ahora. No me entro. Se soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. So your hands in the air. Bueno, volvemos acá después de haber entregado este premio a Adri, que se lo llevó contestando la trivia. En este momento tenemos acá una invitada un tanto especial, nos vamos a salir un poquitín del formato que tenemos siempre, pero siempre buscando nuevas cosas y mejores cosas todavía, siempre buscando el ayudar a quienes nos rodean y a quienes lo necesitan. En esta tarde tenemos acá junto a mí, a mi lado derecho, no sé qué tienen, todo el mundo se sienta en el lado derecho, no sé por qué, pero todo el mundo se siente más en el lado cercano. Derecho. Es más cercano, dice. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Todo bien, soy Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto tenerte acá. Mucho gusto también haber venido aquí, que me hayan invitado, qué lindo, que me hayan dado la acogida. ¿Saben? Con el grupo de Valeria nos comunicamos mediante el Facebook. Sí. Ellos están promocionando o movilizándose por una campaña que realmente nos lo hemos dejado de lado. Al comienzo fue un boom un poco medio fuerte, los medios de comunicación lo empezaron a difundir de manera muy repetitiva. Poco a poco esto se fue apagando, este boom se fue apagando, y realmente creo que hay un grupo de personas que lo están volviendo a reactivar, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces justamente tú nos vienes a hablar sobre ello. Bueno, empezamos y diciendo que nosotros vamos a empezar, vamos a decirles a todos a quienes nos escuchan que básicamente la campaña de la cual estamos hablando es de la donación de órganos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial que estamos trabajando con el INDOT, que es el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. Bueno, mi grupo de compañeros estamos trabajando en una campaña que se llama Soy Donante S. Y bueno, estamos tratando de difundir un poco la información porque realmente es grande el desconocimiento acerca de la donación de órganos. Mucha gente desconoce que ya es donante, y que, bueno, en vida y en muerte pueden hacerlo. a partir de los 18 años. Así es. Uh-huh. Sé que para poder sacar tu cédula tú tienes que especificar, ¿no? Si es que sí. quieres ser o no ser. Pero justamente tú hablabas de algo muy importante. El desconocimiento te hace que básicamente en tu cédula tú seas un donador activo. Exactamente. Y, o sea, sí te lo preguntan. Tú puedes decir que no si quieres, pero lo que estamos buscando es gente que quiera donar. Sí. Exacto, porque hay muchas personas que necesitan y los pacientes crecen cada día. Mira, sí, los pacientes crecen cada día, las personas que quieren donar también, de cierta manera, no tan aceleradamente, pero está creciendo. Pero también existe con ello la mayor desinformación. Exactamente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. Estaba justamente, nosotros sabíamos que ya teníamos tu visita. Y antes de cualquier cosa, nosotros nos empapamos un poquito el tema, claro. ¿no? Entonces, preguntábamos a la gente, ¿y sabes qué hacen con tus órganos? Y es increíble pensar que la mayoría de gente dice, ah, no sé. Exacto. Inclusive llegan a decir, la otra vez me dijeron que cuando ya no sirven, nos botan. Uh-huh. O sea, esta desinformación es terrible. Cuéntanos rapidísimo, ¿qué es lo que hacen cuando una persona dona ya un órgano? Bueno, primero, antes tienes que acercarte a las entidades si es que quieres voluntariamente dar. Ya, eso se entra en un listado. Y como de acuerdo vayan viniendo los pacientes, pues van... No logran conocerse, pero ellos van buscando la lista de la gente que necesita. Hay pacientes que los necesitan con más urgencia por el tiempo que llevan en espera, uh-huh. y otros no tanto. Entonces, ¿pero cómo decir, por ejemplo, suponiendo, yo quiero donar, pero cuando me muera, pongamos. Claro. Sí, entonces, ¿cómo la gente sabe cuál es el proceso para esto? ¿Cuál es el proceso para decir, yo quiero donar cuando esté vivo o yo quiero donar cuando ya fallezca? Nosotros ya somos donantes ahorita. Entonces, si tú quieres hacerlo ahora, te inscribes en la lista. Y entonces tú ya estás diciendo, si alguien necesita de mis órganos, que venga. Tú lo estás diciendo. Ajá. Mientras tanto, como ya en la cédula lo consta, si es que algo te llega a pasar, recurren a tu cuerpo. Pero, el pero aquí es que muchas veces los familiares no lo permiten. Exacto. Pero debe estar tipificado en la ley. Entonces, ¿cómo un familiar puede impedir eso? Porque ya no tiene derecho el cuerpo en sí, sino que muchas veces, digamos, por ejemplo, por religión, por creencias de enterrar el cuerpo completo, ya se ponen en contra. Y si el familiar dice que no, pues no se permite. La ley lo dice. Ah, la ley también ampara eso. Sí. Si el familiar no lo quiere, no se hace la donación. Y eso ya es perjudicial para quienes están esperando órganos. Exactamente. ¿Qué se hace con los órganos donados? A ver, los órganos... Bueno, se busca al paciente. Es para realizar la donación. Porque, bueno, no se puede mantener eso en refrigerio ni nada. Entonces, lo que se hace es buscar a un paciente que necesite ya con urgencia la donación. Ya, o sea, nosotros no tenemos un banco de órganos, ¿no es cierto? No, no existe. Entonces, mire, realmente eso también era un problema o genera un problema uh-huh. dentro de las personas que están dentro de las listas o no están dentro de las uh-huh. listas. Porque mucha gente decía, pero ya, yo me muero, ya, uh-huh. yo quiero donar un órgano. Y resulta que mi órgano no le sirvió a la persona que necesitaba, pero le puede servir en un periodo de tiempo no muy largo, le puede servir a otra persona que sí lo acepte, pongámoslo claro. así. Pero nosotros no contamos con un banco para eso, entonces sería como desperdiciar mi cuerpo, suelen decir. Claro. Entonces, ¿cómo canalizar este tipo de información, por ejemplo? Bueno, más que nada eso ya es cuestión legal, porque son las cláusulas que van suscritas en la ley. Pero lo que se busca es eso, o sea que el INDOT mismo como entidad, que es oficial, dé esta información, resuelva todas las dudas que tienen las personas. Porque, por ejemplo, en la página de la institución hay muchas inquietudes, muchas cosas, y no se ha logrado difundir. Por eso es que nosotros tenemos esta campaña ahorita. Queremos dar información y un poco sensibilizar a la gente. ¿Estudiante de medicina tú? No, de Relaciones Públicas. Relaciones Públicas. Exacto. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿de dónde nace la idea? Bueno, primeramente es un trabajo que tenemos nosotros, una materia que se llama taller profesional. Ya. Entonces es como que es dado por la universidad como una causa social que se necesita, que el INDOD está buscando. Listo, o sea, ustedes están haciéndolo algo así como un voluntariado, pongamos. Exactamente, así. Sí, y más que el tema es súper interesante y full necesidad. ¿Y qué tal engancharse con este tema? Es un poco difícil porque los sentimientos de las personas que nos han dado sus testimonios son bastante fuertes. Gente que ha buscado años o está pasando por periodos extremos que necesita una donación y no encuentran o no saben cómo hacerlo. Entonces es muy difícil. Muy difícil también desde el punto de vista, como ya lo mencionábamos, estamos aquí hablando de dos caras, ¿no es cierto? La cara del donador, del donante, y la cara de la persona que va a recibir esta donación. Exacto. Estamos hablando de las dos caras porque el uno necesita y el otro reacio a convertirse. Exacto. En. Entonces, ¿cómo informar a la gente o cómo concientizar de cierta manera a las personas para que empiecen a sentir que esto, más que una obligación por ley, debería ser una obligación moral? Una causa. Es cuestión como de crear una cultura, pero es muy difícil porque muchas personas están en contra de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en el ciclo paseo la semana anterior y estábamos informando. Y la gente sí se te acerca a preguntar como que ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Y todo eso. Y en cambio hay gente que ve el nombre o ve el letrero y se asusta y pasa de largo. Entonces lo que nosotros hacemos para llegar a los sentimientos son reunir testimonios de personas que han donado y personas que han recibido. Y así vamos como que creando un poco, llegando al corazón de la gente. ¿Crees que esté equiparado todo, ya esté equiparado esto del donante y de la persona que va a recibir, o todavía falta? Falta mucho, es un proceso largo. Por ejemplo, hemos incrementado en donación del año 2011 al año 2015, se han incrementado del 1 al 3% la donación. Por ejemplo, en estos meses mismo se han realizado 272 trasplantes. Entonces sí hay, sí se puede, la gente está dispuesta, pero necesitamos llegar a ellos un poco más. Una pregunta también que me decían es, ¿y qué se puede donar? Puedes donar. Por ejemplo, cuando estás vivo, ¿qué se puede donar? Puedes donar pulmón, riñón, puedes donar, bueno, en vida. Ay, los órganos completos no los recuerdo, pero son 8. Ocho órganos que se pueden donar. 8 órganos que se pueden comer. Ajá. Bueno, vamos a seguir conversando con mi querida amiga, pero vamos a hacer antes una pausita, que tengo muchísimas preguntas por hacerte. Realmente, si quieren ustedes saber un poquito más, esta es la parte social de K-Dancing World, es la parte social de compartiendo el K-Pop. Así que vamos a compartir una canción más, vamos a seguir conversando con mi querida invitada, y vamos a también a decirles que si quieren inscribirse al reto que nosotros tenemos, al K-Pinball, lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing World, y ahí nos ponen qué es lo que, si quieren ustedes, lo que necesitan ustedes saber, nosotros dispuestos a responderles. Nada más les digo que el costo de la inscripción es de $10 por divertirte todo un día. Nada más que eso, y vamos a regresar enseguida para seguir hablando contigo, ¿te parece? Claro que sí. Volvemos. Just that I'm trying to Soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. Bueno, volvemos después de escuchar este tema musical. Bueno, me estaban preguntando por ahí por interno, ¿cómo puedes hacer para convertirte en donador? ¿Dónde te puedes acercar o qué tienes, cuál es el procedimiento que tienes que hacer? Puedes acercarte a las instalaciones del INDOT, puedes acercarte al registro civil, puedes acercarte al Ministerio de Salud. Básicamente, esos son tres, los generales, las instituciones a las que te puedes acercar. O escribirles por las páginas de internet. Bueno, ¿qué dirías tú ahora que estás metida en esta campaña? ¿Qué dirías tú a toda la gente para que se convierta en donador? Pues les estoy diciendo que pueden salvar 8 vidas. Pueden darle una oportunidad a 8 personas de continuar con sus sueños, de seguir sus vidas, de seguir sus caminos, y que no tengan miedo. Que la donación es, así como nosotros donamos, también en algún momento podemos necesitar y obtener a alguien que nos ayude. Hoy por mí, mañana por ti. Exactamente. Y a la vuelta de la esquina no sabemos qué pasa, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, permíteme un segundito, tenemos acá a dos personas que la semana pasada fueron las que nos escribieron, las primeras personas que nos escribieron. Nosotros éramos tan sencillo como decir que desde dónde nos estaban escuchando y se llevaban 2 premios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenemos aquí a mi frente, o a mi derecha, o a mi izquierda, perdón. A mi izquierda tenemos a Alison, ¿sí? Y en mi frente tenemos a Jennifer, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a entregarles ahorita, lo prometido es deuda. Mi querida Alison, te entrego tu premio. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú desde cuándo nos escuchas? Desde el día que Jennifer me dijo que existía la radio, me llamó mucho la atención y empecé a escuchar. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece el programa? Me gustó mucho desde la primera vez que la escuché. Sí, qué chévere. Mi querida Jennifer, te entrego. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Mi querida Jennifer, ¿ya nos escuchas poquito? Sí, ya va como 3 meses que les escucho. Sí, ¿qué tal? ¿Sí? Chévere, ¿seguimos mejorando? ¿Sí? ¿Sí escuchaste nuestro reto aquí en Pimbal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece muy bien? Perfecto, mis queridas amigas. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden, síganos compartiendo, síganos dando likes ahí, sigan difundiendo todas las cosas que nosotros estamos haciendo acá. Y es un gusto tener para nosotros, ¿no es cierto? Disfruten su premio. ¿Qué más puedo decirles? Que disfruten su premio, nada más, ¿no es cierto? Sí, mi querida amiga, un mensaje. Te había dicho un mensaje. Pensemos un mensaje. ¿Qué podíamos decirles a las personas? Y ahora ya les dijimos a las personas que pueden donar. Ahora, ¿qué les dirías a las personas que se oponen a esta, a este proyecto, pongámoslo así, entre comillas, que de cierta manera fue lo inició el gobierno nacional? Exacto, sí. Pero tuvo mucho rechazo. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Pues que no tengan miedo, que esto, más que ser por el gobierno, por el Estado, por todas esas leyes, es por ayudar a otra vida. Porque aparte de leyes, aparte de todo, somos seres humanos y todos necesitamos de otro para convivir, para subsistir, y que se atrevan a donar. Bueno, me gustó muchísimo tenerte acá. Muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros, pues, si podemos seguir ayudando de alguna manera para poder seguir difundiendo este programa de donaciones, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo. Gustosos de compartir contigo, gustosos de ayudarte de cierta manera. Esperamos que este pequeño espacio que pudimos dar haya servido para mucha gente, para que salga de esa idea, ¿no? Antes de formarte cualquier idea vaga en tu cabeza o de cualquier idea errónea, pues infórmate. Y si tienes dudas, pregúntalas. Exacto, así es. Muchísimas gracias. Muchas te agradecemos gracias, muchísimo. Igualmente, por la oportunidad. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una pausita, ¿no es cierto? Musical, después nos vamos ya a la pausa que nos piden obligatoriamente cada media hora. Y enseguida regresamos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos escuchando. No se olviden que lo único que tienen que hacer es conectarse a los 940M, o si no, tienen que digitar en su computador o en su celular el www.casadelacultura.gov.es/player/, y ahí nos pueden escuchar en vivo. Y si no, solamente ingresen a la página del Facebook Kane Dancing World. Nosotros vamos a, en este momento te vamos a poner el enlace para que nos escuches directamente desde el internet. Volvemos y enseguida más de Compartiendo K-Pop. Corre al baño. Enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Shaman, el tesoro escondido de Atahualpa, de Marco Chango Sigüenza. Comenta el libro el escritor Iván Petró. Miércoles 22 de junio, 19 horas, Sala Jorge Casa. Le esperamos. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra, por la tierra, por la tierra, por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En la Quito Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat, dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esñata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! La Misión Diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º Concurso Literario Internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sigue escuchando, sigue compartiendo K-pop y más K-pop. Se soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. Si escucharon lo que estaban hablando acá, pues bueno, ya tenemos un grupo invitado. ¿Quién era la que estaba hablando? No le señalen, no le queden viendo mal, ¿no es cierto? No, ¿quién fue? El señor que está ahí adentro, no se preocupen. Bueno, esta tarde también tenemos invitadas acá y vamos a decirles que ellas mismas, vamos a dejar que ellas mismas se presenten, ¿no es cierto? Tenemos aquí a... Caos. A ver, otra vez. A ver, vamos a hacer como que nadie les escuchó, ¿ya? Buenas tardes, estamos aquí y vamos a disfrutar un momento con las chicas de Caos. Ah, no, ahora les falta el sí, no, bueno, muchachas, un gustazo tenerlos aquí junto a nosotros. Un placer enorme que hayan aceptado nuestra invitación. Vamos a empezar a presentarnos. Por izquierda o por la derecha. Por la derecha, listo. ¿Qué tenemos a mi derecha? Stephanie Oneko. Stephanie. Yo soy yo. Yo soy yo, tú eres tú. Yo. Cari. Y yo soy Andrea. Andrea. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Practicando, tomándonos el tiempo que es necesario, porque no ponemos muchas por el tiempo, entonces es un poquito difícil reunirnos todas. Sí, tenemos acá ya algo que se nos viene próximamente, se nos viene un evento un poco grande, ¿no es cierto? Me imagino que están preparándose para eso, no podemos hacer la publicidad, pues si no diríamos el nombre, lastimosamente, pero sabemos que están preparando duro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cada cuánto se están reuniendo ustedes para practicar? Por lo general nos reunimos sábados, solo los sábados, porque cada una tiene sus diferentes actividades entre semana y es muy, muy difícil. Sí. Imagino que sí, la mayoría estudia, ¿no es cierto? Estudia y trabaja. Trabaja, sí, ¿en dónde trabajas? En una agencia pequeña. Sí. Tengo mi propio negocio. Vea usted. Están estudiantes. Listo. Bueno, muchachas, ¿cuándo debutaron ustedes? Chuta, nos toma la lección. No me acuerdo qué hice ayer. Me acuerdo que debuté como el 18, 17 de junio del 2016. No. Creo que fue en el 2013. ¿Cuándo cayó Lucio, Andrés? No le creo, le está diciendo no. No fue cuando cayó Yamil, no mentir. ¿Quién? No sé, 2000. Creo que fue en el 2013. Creo que sí. Bueno, dejémosle que fue hace unos 3 años y un poquito más, ¿ya? ¿Les parece? Tenemos un camino. Listo. Por lo general, ¿qué les gusta bailar a ustedes? Por lo general sabemos bailar mucho coreografías de chicos. De chicos, y por ahí una de chicas que no sean muy sensual. Porque no. ¿Por? Porque no es una coreografía muy fuerte para nosotras. O sea, es un fuerte que digamos, sí, nos va a salir perfecto. Ya. No es... O sea, ustedes se van más por la parte de la fuerza, más que por la estética, pongámoslo así, al baile. Ajá. Sí. Bueno. Es que, aparte, las coreografías de chicas son. menos variadas en pasos. Entonces es como que se repite y se repite. Ajá, es solo coro. Tres veces, entonces no hay mucho, como que no hay mucha variedad. Entonces listo, entonces por eso ustedes más se inclinan por la parte de los covers de las de los grupos masculinos, digámoslo así. Listo, pero debe existir algún grupo en sí que les debe atraer más para sacar una coreografía. O sea, por lo general el grupo que nos atrajo para sacar coreografía de chicos fue Vix. Y por lo general cada vez que escuchan una canción en un evento es como que nos relacionan con nosotros, con el grupo de Vix. Y de ahí otros grupos obviamente que son muy buenos, o sea, más dirigido a lo darks. Sí, listo. ¿Desde cuándo el K-pop? ¿Desde cuándo el K-pop? En mi caso es mucho, mucho tiempo atrás. Sería siquiera unos 6 años atrás. 6 años, ¿tú? Yo creo que son 4 años, o sea, finalizando el colegio. ¿Tú? Cuando... Desde 2009. Desde que cayó Lucio. Todo pasó ese momento. ¿Sí? Todo fue un flash muy rápido. ¿Y tú? Finales de colegio, o sea, quinto, sí, sexto. No sabemos cuándo salió del colegio, no, disculpe. Claro. 2009, 10. Sí, 2010. ¿Sí? ¿Cara de guagua? 2009, 2008. Sabemos que te graduaste. Lo importante. Listo. Bueno, ustedes están reuniéndose todos los días sábados. Ahora, ¿dónde se están reuniendo para repasar? ¿Cómo se llama? El Centro Deportivo Iñaquito. En el Centro Deportivo Iñaquito. Ajá, todos los sábados. ¿Todos los sábados desde? Desde las 11 hasta las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde creo que. Sí, por si ahí. No, avanzamos un poco más. Un poco más, cuando tenemos un poco más de tiempo antes que venga alguien más. A ver, repasamos. ¿Nos hace falta espacio? O sea, no, nos hace falta tiempo. Me refiero a que, ¿nos hace falta algún espacio donde todos los grupos, o por ejemplo, vamos a hablar de ustedes, tengan decir un lugar fijo en que digan, bueno, ¿saben qué? Yo voy a llegar allá y voy a reposar ahí, solo ahí? O sea, no va a haber alguien que me interrumpa, no va a haber alguien que algo propio, pongámoslo así, para reposar. Si tenemos. No, o sea, me refiero. Si nos gustaría. Si les gustaría tener. Claro, nos gustaría tener algo que, digamos, podamos llegar cualquier día y esté vacío y quedarnos todo el tiempo que nos sea necesario. Si nos gustaría. Y que sea céntrico, porque vivimos esparcidas poquito. Sí, ¿quién vive? ¿Tú, por ejemplo, dónde vives? Yo vivo en el límite de Tababela. Yo vivo en Puembo. ¿Le preguntan? En Puembo. En Puembo. O sea, ya dos cuadras antes de Tababela. Claro. Literalmente. Todo cerquita, por favor. Sí, ¿no es cierto? Tú sales a la ventana. Yo salgo con el sol, exacto. Jala la bandera ahí. Sí. ¿Quién más? ¿Dónde vives tú? Por el Colegio Adventista. El Colegio Adventista, de los helechos y los nopales, de entrada, antes de entrada, nomenclatura. Entrada del comité, o sea, no sé. Ya, bueno, pongamos que es el comité, ya. Santa Lucía, no sé, ¿no? Bueno, ¿tú? Por allá. En el condado, ¿y tú? Para el sur, Ojalá, Confiteca, please. Ya. Vale, creo que ese es un común, ¿no es cierto?, con todos los grupos que no tienen un espacio propio para poder desarrollarse. Sí. Inclusive creo que ustedes deben estar, pongámoslo así, sometidas al hecho de saber que, ¿saben qué?, hoy no pueden repasar. Sí, de hecho nos pasó justo la anterior semana. Estábamos ya totalmente listos para practicar todo y el espacio estaba ocupado. Ni siquiera nos dijeron así como que, ¿sabes qué?, no hay chance. Solo llegamos y fue como que no pueden practicar. Y fue un... Wow. Sí, bueno, permítame un segundito. Quiero enviar unos saludos a José Ezequiel Narváez, a Michelle Paguay, a Nelly Barbosa, a Lisette López, a Nicole Carrión, que son quienes nos están escuchando en este momento y también nos habían pedido varias canciones, ¿no es cierto? Por la premura del tiempo, vamos a tratar de ponerles un pedacito de cada canción, ¿sí? Un remix. Vamos a pedirle al DJ que está ahí adentro que les ponga un super remix ahí de las 4 canciones. Pero bueno, también queremos decirles que tenemos una ganadora ya de la trivia que hemos subido de Red Velvet. Entonces ya despuesito les vamos a decir, ¿no es cierto? ¡Listo! Bueno, ¿qué grupo? Ahora sí. ¿Qué premio? Si es mío, ¿no? ¿Qué grupo nos gusta? No. Sí, individualmente. Individualmente, chuta. Yo sé que muy larga. Todo el mundo aquí es multifandom, así que le gusta muchos grupos, pero siempre tenemos una inclinación por uno. Por ejemplo, ¿cuál? FX. ¿Ya? Sí, yo también llevo ya y también chingue. Sí, listo, vamos a ver qué tenemos. Hace ratito me estaban pidiendo una canción para alguien que creo que está despechado, enamorado, que quiere que le den un puñalazo en el corazón. Para cantarle dúo. Así que bueno, vamos a ponerle aquí que no, sí, dice que va a cantar a todo pulmón y le va a cantar a nombre de serenata. Así que José Ezequiel, la complacencia. Ay, José. Ay, José. Ah, no es José, es Josué. Ay, José. Ay, José. Bueno, volvemos y regresamos junto a ustedes. Vamos a decirles en este momento que si es que tú quieres unirte o quieres adjuntarte al reto del K-Pinball, lo único que tienes que hacer es escribirnos a K-Dancing World y lo único que tienes que hacer es poner ahí que quieres participar. Nosotros te damos todos los parámetros por los cuales tú puedes participar. ¿Qué te parece defender una bandera? ¿Qué les parece defender una bandera de tu grupo? ¿Qué les parecería? El reto está de poner una bandera, hacer una bandera de cada uno de los grupos y que cada grupo lo defienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a hacerlo con una guerra de paintball. ¿Qué tal? Full. todos. Sí, de hecho, pegaría demasiado full, por eso nosotros hemos iniciado con esta idea. Lo vamos a realizar en la primera, entre las dos primeras semanas de agosto. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través, como les dije, de la página del Facebook del King Dancing War. Tienen que decirnos que están interesados en inscribirse. Nosotros les damos todos los parámetros por los que quieran, los que necesiten para inscribirlo. El costo por persona es de $10, estábamos averiguando, y realmente $10 por persona es una reverenda ganga. Pues sí, tenemos que agradecer a UIO Pineball, específicamente a su dueño, que es el chef Galo Vargas, que él nos está proporcionando toda la cancha de lo que tiene que ver con la indumentaria, la cancha en sí, los obstáculos, las pistolas de aire, absolutamente las mallas de seguridad, nos da absolutamente todo. Gracias. Lo único que nosotros tenemos que hacer con estos $10 es costear el precio de cada balita de pintura y los tanques de aire comprimido que se necesita para poner en la pistola para que puedan dispararse. $10, una reverenda ganga, ¿no es cierto? ¿Hay límite de grupos? Ahí no, pueden inscribirse los grupos que quieran. Los grupos son de 3 a 5 personas. $10 cada inscripción. Si quieren ustedes poner lo que tiene que ver referente a algún stand con lo que ustedes hagan, no hay problema. Lo único que tienen que hacer es avisarnos con un poquito de tiempo para poder pedir la instalación y darles en el lugar donde vamos a estar, darles el lugar preciso donde se instalen para que no haya ese cruce, ¿no? El hecho es que nos hemos dado cuenta de que nosotros, a todo mundo nos gusta el K-pop, pero muy poco hacemos para reunirnos entre todos. Sí. Entonces, y eso es un gran problema. Es un demasiado gran problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos cada quien por su lado y cada quien tirando a su lado hace que proyectos que tal vez se podrían poner como buenos desaparezcan, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer paso. El primer paso siempre dice que la unión hace la fuerza, y que mejor que jugar paintball, ¿no es cierto? Los equipos... ¿Qué mejor que dispararte? Sí, ¿no es cierto? Para estar unidos, dispararte. Sí, ¿no es cierto? Es lo mejor que puede pasar. Al menos es un deporte en el que justamente estábamos viendo el video de toda la gente que participaba en esto, y es realmente desestresante. Muy desestresante. Sales raspado. Sí, moreteado. Dice que sales moreteado. Porque sí sales algunas veces moreteado. Pero el gusto es terrible, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Se unen ustedes al reto? Sí, obvio. Sí, lo único que tienen que hacer, les vuelvo a repetir, es escribir en el Face Key Dancing World, decir que están interesados. Nosotros les damos dos parámetros, grupos de 3 a 5 personas para que participen. Si tienen un logo, vamos a adelantarles, si tienen un logo de su grupo, enviárnoslo para poder nosotros realizar los bannercillos de lo que tiene que ver a la bandera que les vamos a dar a ustedes para que defiendan su bandera, porque el reto es ese, defender su bandera. Uh-huh. Y simplemente se acabó, nada más, ¿no es cierto? ¡Listo! ¿Solamente son las 4? No, falta una, somos 6, faltan 2 chicas. Sí. Uh-huh. ¿Dónde están? Saludos. ¿Dónde se quedaron? Saludos. La primera es Carly, que ahorita está en su casa totalmente estresada porque está estudiando para los finales de la universidad. ¿Ya? ¡Fuerza! Y Vía, que no sé, está perdida en el mundo. ¡En el mundo! Vía no sabe dónde está. O sea, supone que iba a venir, pero... Vía se quedó sin Vía. Sí, se quedó sin Vía. Vía se quedó sin Vía. Pero saludos. Igual, saludos. Sí, ¿no es cierto? Listo. Vamos a, como digo, el peor enemigo para nosotros siempre es el tiempo, pero a todas aquellas personas que nos están escuchando, simplemente tienen que comunicarse con nosotros a través de la página del King Dancing World. Nos escriben la canción que ustedes quieran escuchar. También nos pueden decir, nos pueden preguntar todo sobre esto del reto del K-Paintball. También pueden pedir su canción favorita. O también nos pueden, y también decirles que nos pueden escuchar a través de los 940 AM, o si no, a través del internet en el www.casadelacultura.gov.es/player/. Nada más. Ahorita mismo. Ya ni me escucho. Sí, ¿no es cierto? Listo. Bueno, muchachas. Vamos a ver. Y les vamos a decir. Ustedes se reúnen todos los sábados a repasar. Por ejemplo, alguien que tenga dos pies izquierdos, que quiera integrarse. Que venga. ¿Qué podemos hacer? Metemos ahí el derecho, ¿no? ¿Qué es? ¿Alguien como un nuevo integrante en nosotros? No, tal vez alguien que llegue y que quiera decir, ay, que me gusta la música, quiero intentar aprender a bailar. Que más sería, no sé, que integrales su grupo, claro, sí. O sea, integrales, es que qué coreografía estamos haciendo para ver si le podemos adaptar a más personas. Ajá, que vengan. Sí. No tenemos ningún problema. Sí, ningún problema. Somos muy sangre liviana todas, creo. Sí. Pero somos muy así, somos bien locas todas. Es un mundo relax, pongámoslo así. Ajá. Ya. Siempre nos matamos de risa, menos que tengamos que hacer una coreografía. Y eso sí es un poquito estresante. Bueno, a todo esto debe siempre hay la parte que pone la alegría, que dicen que son todas, pero también hay la parte dura del asunto. Yo creo tener mi idea de quién va a la parte dura del asunto, la que dice, bueno, ahora sí, empezó. ¿Quién es? Nadie. ¿No vino? No sé, es que todas mismo ponemos. Ponemos de parte todas mismo. Ajá, sí. Sí, pero debe haber alguien que no quiere que diga todo, oye, ya, o sea, ya. Ahorita empecemos, sacamos. O alguien que diga, ¿saben qué? Le mandamos a la... No, mentira. O alguien que diga, ¿saben qué? ¿Qué les parece si intentamos esta canción? O, por ejemplo, ¿cómo hacen para elegir canción? Tenemos por Facebook. Ajá, primero escuchamos la canción. Es que escuchaste toda la canción, sí. Y ahí fangirleamos un poco y de ahí sacamos la coreografía. Es como que ya nos emocionamos y de ahí sacamos la coreografía. A veces sacamos completa, a veces sacamos solamente cortos. Porque como no tenemos mucho tiempo, entonces queremos optimizar ese tiempo. Entonces, ya. Ajá, tenemos que sacar cortos. Y así sale, o sea, sale primero por Facebook, así fangirleando un poco, si te gustó, sí, hagamos, y ya. Así, o sea, aquí todo el mundo manda a todo el mundo. O sea, no tenemos, o sea, líder, así que diga, como que... ¿Líder? Ahorita, sí, no. Porque, o sea, habemos dos chicas que sí tenemos carácter fuerte, que es como que ya hacemos, hagamos. O sea, si venimos a hacer y a bailar, hagamos, no venimos a tontear, ni mucho menos, optimicemos el tiempo. O sea, sí, habemos dos chicas que hacemos eso. Pero ahí, por lo general, como cada una pone de parte, no es necesario. Uh-huh. Ya, listo. ¿Y todo lo que tiene que ver indumentaria? Vemos cómo hacemos, porque es como para vernos homogéneas, es como que tienes este color, sí, otro no tienes, es como que prestémosle, o busquemos algo, o busquemos otro color que todas tengamos para salir como uniformes en todo. ¿Y el último cover que han hecho? Espera. Es que por lo general, o sea, tenemos siquiera como unos 3 covers grabados, pero no podemos subirles porque la calidad no es muy buena, entonces... preferimos dejarles plato. Ah, ¿no tienen subido ningún cover a actualmente a... no. ¿Pero tienen alguno subido ya? No sé. ¿Sabes que tenemos subidos? Sí, tenemos varios. Tenemos subidos varios, pero así como mejorar. último, ninguno. Ya, pero por ejemplo, el último subido. ¿El último subido, cuál fue? El de tu pie. Listo, muchachas, ha sido un gustazo tenerlas por acá. Yeah. Bueno, algún saludo por acá. Yeah. ¿Alguien que te escuche en tu casa? ¿Algún saludo? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? ¿Alguien? Para todas las personas que quieran venir, que vengan. Y ya. Bueno, sí sería bacanísimo e importantísimo el hecho de que les digan ustedes cuándo pueden ir, dónde pueden ir y todo lo demás. Ah, sí. Gracias. ¿Dónde estamos? No, mentira. Estamos en el Centro Deportivo todos los sábados de... 9, 11. Ah, no, de 11, perdón, ya es que... Ella quiere mandarle a abrir la lámpara. Perdón, no vengas a las 9, a las 11, hasta las 3, 2. Ay, perdón. Invita a alguien que sepa el horario, ¿ya? A ver, dale. Les invitamos a todos los que quieran compartir con nosotros los sábados en el Centro Deportivo. Pueden ir de 9 a... De 11 a 2. Ya. No escuchan 9, no. De 11 a 2. A 2. Perfecto, ¿no es cierto? Ningún requisito para poder ingresar, solamente las ganas y la actitud de querer hacer algo. Que tengan las ganas y la actitud y todo, y todo bien. Y que sea así como nosotras. Supongo. No, que sea igual. Bueno, vamos a meterle juguete al Andresito para terminar este programa. Les decimos muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Vamos a decir que vamos a subir, vamos a decirle a Jennifer Molina que fue la acreedora al premio de Red Velvet, que porfa se escribe, que nos escriba para cuadrar la hora que tiene que venir la próxima semana. Nosotros siempre entregamos el premio en los estudios acá, todos los días sábados. No podemos entregarlo entre semana y nos han dicho que quieren retirarlo, pero no podemos hacerlo. Lastimosamente nosotros tenemos que hacer constar de que este premio fue entregado, ya que todos los fandoms y todos los dance cover muchas veces nos ponemos de acuerdo y quieren dejarnos algo y nosotros tenemos que entregarlo. Entonces, ¿qué es la mejor manera de hacerlo? Es al aire, porque después vaya a existir malas interpretaciones y como en algún momentito se, como que se quiso filtrar el hecho de que nosotros queríamos adueñarnos de estas cosas y algo que no es así. Simple y sencillamente nosotros queremos, simplemente nosotros cogemos los premios de los fandoms o de los dance covers que quieren a colaborar con nosotros. Subimos la trivia durante la semana, lo sorteamos acá el sábado, les decimos el premio y vienen las personas a entregarlo. Esta semana tuvimos que entregamos 3 premios ya, los premios se fueron. Tenemos este premio a Jennifer Molina, porfa escríbenos para poder comunicarnos contigo y de saber cómo podemos hacer. Muchísimas gracias muchachas por asistir, ha sido un gustazo tenerlas aquí un poquito de tiempo. Lastimosamente vuelvo a repetirles, nuestro peor enemigo es el tiempo. Contamos con ustedes por el reto K-Pinball. Sí, claro que sí. Lógicamente, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Andresito, nos vemos en 15 días contigo. La próxima semana estamos con Daniel. Un gustazo tenerlos junto a nosotros. Nos vemos. Chau. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos.